But they did not get too far. Un poco después tuve que regresar con un chingo de dinero, cause you know I'm a star. Me fui a Costa Rica para tomar y surfear. Platicaba con la raza cause they know who we are. Si no le dio cuenta. Que me gusta más es panochita. A nalga en el aire, if you know who you are. Pon la nalga en el aire y empieza a gritar. No tenga miedo, I'm your papi. Take your chones y los manden a mí. Levanta, levanta, tienes que gritar. Levanta, levanta, tienes que gritar.